tendencia musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Bad Bunny se une a Bullet Train. Luego de incorporarse a la serie Narcos México para Netflix, el cantante subió un peldaño más. Debutará en la pantalla grande junto a Brad Pitt y Lady Gaga en una cinta cargada de emoción y acción en un escenario poco habitual, un tren bala. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.